Y es que las iniciativas de transición son la forma programada para que el consumo decrezca. La máxima es, en un mundo finito no podemos crecer infinitamente. Entonces, si queremos que aumente la actividad económica, necesariamente tenemos que aumentar la capacidad de trabajo, y si aumentamos la capacidad de trabajo, eso exige un aumento de la energía disponible. Si no hay más energía porque hemos llegado al punto culmen o al máximo de producción de energía, como parece que está sucediendo con el petróleo, pues se plantea el asunto de que la sociedad no va a poder seguir creciendo. Y si no puede seguir creciendo, el problema ya no es que se mantenga en el nivel actual, sino que tiene la disponibilidad de energía, no es que llegue a un punto máximo y se mantenga ahí en una meseta, sino que es una curva en forma de campana, llega a un máximo y a partir de ahí declina. Por delante queda todavía mucho trabajo por hacer, sobre todo de concienciación a los poderes económicos y políticos. Pero en cualquier caso, según Prieto, este movimiento trata de empoderar a la sociedad y de que ella sea quien escriba su propio futuro. Bien, pues estamos llegando ya al tramo final de esta emisión de la redacción. Acabamos de escuchar el reportaje de los periodistas de la redacción en Navalagamella, que se fueron allí un día para cubrir todo lo que allí sucedió. Y para cerrar el programa de hoy vamos a recuperar otra vez nuestra querida y gran comunidad que ha estado aquí aguantando a pie de cañón todo este tiempo de programa. Y vamos a empezar por Manuela, nuestra ama de casa que ha estado aquí escuchándonos. Después de una hora escuchando hablar tanto sobre economía, sobre macroeconomía, sobre crisis, ¿crees que hace falta un poco más de sentido común a niveles macroeconómicos como hemos estado escuchando hoy? Sí, yo creo que los economistas a todos nos suenan ya que son como trileros que llevan con la bola, la bola, la bola, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está el dinero? Y bueno, pues todo el mundo nos resulta muy complicado entender que la economía productiva vaya por un lado y la economía financiera por otro, y que haya, es todo como un gran fiasco que todo el mundo sabe de qué va, pero nadie es capaz de arreglar. Y bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente el sentido común es el menos común de los sentidos en muchos casos. Ricardo, a mí me gustaría preguntarte como empresario. Acabamos de escuchar a Nuria del Río, a Fernando Sabín. ¿Ves factible que tu empresa tenga, por ejemplo, unas características propias en el mercado social? ¿Crees que podrías obtener el mismo beneficio? Sí, de hecho, nosotros estamos ya en colaboración con esta empresa que ha hablado ella, COP57. Estamos tomando contacto con la organización de un curso en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla para ver si podemos colaborar con unas jornadas que están organizando también con Triodos Bank y tal, porque la verdad que me parece que es bastante interesante la idea y fundamental para que esto llegue a buen puerto a largo plazo al menos. No sé si a corto plazo es fácil hacerlo, pero sin duda es necesario. Y también quería comentar que la juventud cada vez se está dando más cuenta de esto y cada vez se habla más en la universidad de esto, y cada vez hay una mentalidad más arraigada de que no todos son los números y que debe haber una parte social que es muy importante y que sin la cual no vamos a llegar bien a ningún sitio. A lo largo de este programa hemos escuchado hablar sobre valor, sobre si las personas aportaban valor al resto de la sociedad. Se suponía que era valor económico. ¿Creéis que debe haber otros valores también, que también deben de estar y de incidir en la economía? ¿Otros tipos de valores? ¿Valor social? ¿Valor familiar? Hombre, a mí me parece obvio, ¿no? Además, claro, pero lo que pasa es que cuando oímos a cifras, sí, oímos, parece que esto como que lo dejamos de lado, ¿no? Hombre, y solo priman las cifras. Claro, desde el punto de vista que reflejo yo, quiero decir, hay todo un valor social que no, invisible, que nunca se ha contabilizado, que es el valor, por ejemplo, del cuidado a otros, que es fundamental y que nunca ha contabilizado en ningún sitio, ¿no? Y yo creo que nadie sería capaz de negar el valor el valor de eso. Una cuestión es que algo tenga valor y otra cosa es que mercantilmente sea válido. Claro, que no hay que mercantilizar todo, quizás. Exactamente, quiero decir, una cosa es lo que vale algo por sí mismo y otra cosa es lo que vale en el mercado, que a lo mejor en el mercado no vale nada, pero tiene... Es como cuando se te rompe un coche que es muy viejo y no vale nada, pero a ti te hace muchísima falta, pero... Pero el valor mercantil del coche es muy pequeño, pero tú el valor de que le das porque te hace falta es enorme. Y para terminar ya una reflexión final sobre todo el programa, ¿qué os ha parecido? Podéis hacer cualquier tipo de crítica, tanto positiva como negativa. Estos micros están abiertos para todas las opiniones. Manuela. Hombre, pues yo estoy encantada de haber venido. Me ha parecido muy interesante y desde que había pensado que iba a venir... Yo quería decir que efectivamente la crisis está siendo muy dura, pero yo creo que yo intento tomármelo con optimismo y pensar que toda crisis es una oportunidad de cambio, que los años de bonanza económica que hemos vivido tampoco nos han hecho especialmente felices por ser más ricos, entre comillas, y ahora es también un gran momento para pensar y repensar cómo queremos vivir y cómo podemos vivir dentro de las posibilidades que hay y que ganar dinero y por ganar dinero tampoco ha hecho feliz nunca a nadie. Es, yo, bueno, alguna gente que está enferma sí, pero yo creo que es un que todos los modelos alternativos y toda la reflexión que se está haciendo es una gran oportunidad para reconducir el sentido de la vida de mucha gente. Ricardo. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias por esta oportunidad que nos habéis dado de estar aquí esta tarde con estos tertulianos tan fantásticos. Y en segundo lugar, decir que me ha parecido estupendo que el programa dé un punto de vista diferente al que muchas veces se da en otro tipo de medios de comunicación, dando a conocer cosas nuevas también y animar a la gente que la crisis, como decía Manuela, no solamente es un inconveniente, también es un tiempo de oportunidad y nosotros mismos nos hemos animado a montar este nuevo proyecto y tenemos esperanza en buscar aquellos nichos de mercado que con la crisis igual antes no estaban, ¿no? Ajá. La gente también tiene que tener un poco de esperanza, de fe en sí misma y yo creo que entre todos podemos salir de esta. Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y por haber compartido vuestras impresiones en la redacción. Hasta pronto. Y hasta aquí una edición más de la redacción. Finaliza este combate de pensamiento, pasiones, política, economía e ideología. Las luces del ring comienzan a apagarse, el público abandona ya sus asientos, pero ahora les toca a ustedes, a esos que estáis al otro lado, reflexionar. Es su turno. Mastiquen la información, muérdanla, digiéranla y dedíquense a su lucha. Buenas tardes, buenos días y buenas noches.